mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 7. Después vi a cuatro ángeles que estaban de pie en las cuatro esquinas de la tierra. Sujetaban los cuatro vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los cuatro ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar: ¡Esperen! No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. Cenamos con Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 8. Los 144,000 sellados. El ser sellado no es algo extraño en la Biblia, ya que cuando alguien es dueño de algo, le pone su sello para que se sepa a quién le pertenece. El ganado en la antigüedad y en la actualidad se sella para mostrar quién es el dueño de ese ganado. Otra cosa resultante es que estos 144,000 son de las tribus de Israel. Pero en esta lista está faltando la tribu de Dan. Y algunos comentaristas dicen que la tribu de Dan está faltando porque Dan siempre estuvo ligada a la idolatría. Desde el libro de Jueces lo hemos visto, cómo ellos siempre han buscado tener un ídolo, como que siempre estuvieron lejos del Señor. ¡Qué principio poderoso! Tener a otros dioses en tu corazón hará que no tengas la marca del Señor. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado.